su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Hola, hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Guitarra Pelada, este programa que se transmite de algunos de los estudios clandestinos de las radios libres que están en todo el territorio. Hoy día estamos muy agradecidos de la visita, de la presencia, de las canciones de nuestro compañero Claudio Martínez. ¿Cómo estás, compañero? Aquí, Checho, muy contento y agradecido yo, por el contrario, yo, de que me invitases y que insistieras y que pudiéramos concretar esto. Estoy súper contento. Un día lleno de calorcito rico. Estoy contento acá de conversar contigo. Bueno, igualmente, por mano. Oiga, compañero, para la gente que no le conoce, por supuesto, quizás ir presentando de cuál territorio usted habita. Uh-huh. ¿Cómo definiría también el ritmo de las canciones? No sé si el ritmo, el estilo que te gusta, ¿cierto? Sí. Ahí para que vayan cachando lo que vamos a escuchar más adelante. Claro. Bueno, yo soy del territorio acá de Valparaíso, digámoslo. Tenemos la suerte de... No sé si suerte, la casualidad nomás. De que aquí todo se llama Valparaíso, ¿viste? La región, la provincia, la ciudad, todo. Yo soy, entonces, no tengo problema en decir de Valparaíso. Cuando me presentan como cantautor porteño, yo ahí a veces digo... Bueno, sí, en realidad, yo soy de aquí, 20 años viviendo acá, pero soy de allá al frentecito. Mi patria, le digo yo, mi casa, mi niñez, se ve de acá, que es Miraflores Alto, allá en Viña del Mar. Un cerro muy populoso de Viña del Mar, para los que no conocen acá. Allá yo nací y allá crecí. Tuve un tiempito viviendo en Conce cuando era chiquito, que no acuerdo casi nada. Pero de allá soy, allá me crié, nací en Viña. Pero bueno, soy de todo este territorio. Bueno. Y me dedico a la canción, a la poesía también, poesía métrica en general. Y escribo poesía y métrica significa que en forma de décimas, sonetos, cosas así. También me estoy de a poquito atreviéndome a escribir otras cosas. Me he juntado tanto con poetas, esto de siendo cantautor, he tenido la suerte que me tira esa cuestión. No sé por qué, creo que algún día podré decir que soy un poeta, pero algún día, todavía no. ¿Cómo? Por ahora soy cantautor, hago canciones y las canto. Eso. Y entre otras cosas que surgen de este mismo oficio, pero es principalmente mi oficio. Y en realidad hablar de estilo... Yo creo que es difícil decir este estilo. Claro. Creo que el fin de un artista es tener su propio estilo, ¿cierto? Ah, bueno. Pero, por ritmo latinoamericano principalmente, pero también tengo cosas más rockeras, también tengo fusiones, cueca, canción, balada, trova, lo que sea. Entonces, claro, cuando hablan de... Siempre hemos tenido ese dilema en discusiones con algunos amigos de diferentes generaciones. Ahora yo estoy participando en un tríptico que hizo el sello Alerce, hizo un rescate de muchos cantores y nosotros, como somos todos cantores marginados, somos 48, son tres discos que salieron de todo el país y de varias generaciones y de varios territorios. Y somos 48, pero nosotros mismos, que siempre, porque la idea es recopilar a muchos que fueron marginados de las grandes vitrinas, ¿viste? Nosotros mismos le dijimos 48 no es suficiente, tienen que venir otros más. Le dijimos nosotros mismos a los del sello, ¿viste? Entonces, en ese sentido te puedo decir que ha habido siempre la discusión, porque esto se llama el tríptico del canto popular. Entonces, ¿qué es lo que es llamarse cantor popular? ¿Qué es lo que es llamarse cantautor? Yo creo que lo pienso como un sentido práctico, cantautor, porque canto mis canciones. Y cuando hablamos de trovador, yo digo que la trova no es un estilo de música, para que no lo relacione siempre con la guitarra o con los mismos tipos de íconos, como Silvio Rodríguez, etcétera, ¿viste? A pesar de que yo soy fan de Silvio Rodríguez, pero yo no creo que haya que identificar a un artista por su oficio con otro, ¿cachai? Claro. Entonces, la trova es más un oficio que nada. Mira. Esto es el cantautor, no un estilo de música. Eso es lo que yo planteo como hipótesis, ¿viste? Como te dije. Está bueno. Oiga, compa, y usted también no toca solo nada más. Hoy día vamos a escuchar canciones, porque usted también yo lo he visto tocar con otros compañeros, sí. ¿A quién podríamos saludar igual sí, esos piños, no? Sí, por supuesto, he tocado, toco, actualmente sigo tocando en un dúo que se llama Salto Latinoamericano, que tocamos... música propia también, mía y de Jorge Rosa, saludo. Él es también compositor, cantante, líder de la Trapo Banda, una banda que hace unos años ya está presente acá en el circuito, en el movimiento musical, no sé si cómo llamarlo, pero... Y con él tenemos un dúo, nosotros tocamos juntos desde el 2001 con Los Son de Acá, después nos salimos de ese grupo, terminó ese grupo y como hace 15, 16, 17 años ya tocamos con el dúo. Entonces tenemos un fiato especial y tocamos música con conciencia, con contenido, pero también para el bailoteo. Eso. También, sí, para la emoción, para el bailoteo, hay partes lentitas, hay partes suaves, hay partes de reventarla ahí porque... Muy presente está la música afroperuana, la música afrocubana. Sí, yo debo decirte que he bailado ahí con usted. La hemos sudado toda, de hecho. Sí, sí. Bueno, así que eso, y también, bueno, en el disco que tengo, el único que he podido sacar hasta ahora, también son dos volúmenes, uno que tiene canciones así más tipo trova con pura guitarra, y otro disco con... varios músicos, hicimos una banda, unos arreglos ahí, alguno de esos va a sonar hoy día. Y hay varios músicos que tocamos, ahí toca el mismo Jorge Rosa las percusiones, y debo reconocer a los demás porque los nombro poco. Mándale. El Pablo López toca el bajo ahí, y otro amigo, Pablo de Mangel, que yo le digo, yo le transformo el apellido, bueno, por eso veo. Yo le digo Mangel. Pero va con cariño. Mangel Caprilli, como lo de Lutier, que tiene un gag donde sale el maestro Mangel Caprilli. Se llama de Mangel. Y él vive ahora en España, está viviendo allá, tiene su familia. El Carlito, el KSTL, que le digo yo, un músico también, que toca la guitarra eléctrica. Y esos cuatro también estuvo invitado. El Pollo, que toca a veces con nosotros. Oscar Verdugo, que toca también con Asalto a veces. El Negro Eddie, otro gran músico legendario de acá de Valparaíso, porque hace mucho vive en Arica ya y se fue en la ola del tumbe afrochileno. Bueno, está en esa. Bueno, qué bonito. Está en toda esa ola. Y bueno, ya he tocado con un montón de músicos y colegas, principalmente en esto de cantar solo con la guitarra. Siempre pasa a veces que uno se siente medio solitario, pero hay que hacer... confraternizar con los otros colegas que también tocan solo. Entonces ahí se arma algo igual. Asalto Latinoamericano, ¿no? Asalto Latinoamericano, el dúo que lo nombré, ya lo dije antes, con Jorge Rosas. Claro. Oiga, compa, y sí, yo pienso mucho de que es rico igual tocar solo, porque una instancia, no sé, pues como capaz que hasta catártico, no sé, como que a mí me permite caleta sanarme a través de la guitarra. ¿Sí? Pero también es súper rico esta, no sé cómo llamarle, sinergia, este diálogo que se genera con los compañeros. Sin duda, eso es impagable, tocar en banda. Por eso hay muchos que les gusta tocar en banda siempre. A mí también, y siempre estoy en ese trabajo, y he logrado de repente de vez en cuando armar algunas cosas. Hubo un tiempo que también lo voy a nombrar, estuve tocando con un amigo violinista, tuvimos varios años tocando con Igor Veas, un gran violinista, que un muchacho, un lindo, maravillosa persona. Y después no pudimos seguir tocando, porque estuvimos como 5 años tocando juntos, y a donde iba él me acompañaba, fuera pagado o no fuera pagado. Y hicimos varios arreglos, tenemos que juntarnos de nuevo a grabar eso. Y bueno, claro, es súper rico tocar con banda también, así que de vez en cuando hay que intentar hacerlo. Pero también es rico tocar solo, ¿eh? No hay que renegar de eso. De repente es solitario, pero está bueno, porque hay una conexión con el público también. Tú solo podés parar. Yo tengo la facilidad que estoy con mi guitarra, si quiero paro, si quiero hacer un chiste, claro. Si quiero hago un comentario, si quiero paro y les digo, ahora síganme en tal cosa, o paro, hago un comentario. Claro. Yo domino mi orquesta, que es la pura guitarra. Claro. Sí, total. Que bueno, por mano, yo la última vez que lo escuché, pero lo escuché de afuera porque no alcancé a entrar, fue ahí en el Canario, ajá, que estaban tocando los tres, el Alejo, usted y el Chinoy. Sí, eso fue... Visto, eso es una fraternidad que se da entre tres animales que tocan solos. Y de repente nos juntamos en bandada o en jauría o como queramos decirlo, y hacemos algunas cosas juntos, claro. Es que era rememorando un concierto que tuvimos hace como 15 años. Estuvo bueno, po. Amigos que uno se va haciendo por este camino del canto. rumba que hay en el pueblo, no damos un paso atrás para que alumbre y estalle, si va a estallar, para que alumbre y estalle, va, va, va. Hay que acortarle la mecha, no damos un paso atrás, hay que seguir en la calle, si va a estallar la bomba que hay en el puerto, las ollas se destapan y las orejas, los sueños atraviesan toda la reja, las ollas se destapan y las orejas, todas las rejas, sí. Y aunque nos maten, corazón con capucha, para el combate el modelo agoniza, muero de risa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Escuchando, estamos hablando aquí con nuestro compañero cantautor Claudio Martínez. Y bueno, hermano, yo le comentaba de que una de las intenciones que tenemos como A Guitarra Pelada es comentar los contextos históricos en los cuales nos vamos moviendo. Hasta ahora yo he preguntado siempre como esta post-revuelta, post-pandemia que vivimos. Entonces, ¿cuál es la lectura que tú tenís de este momento, po? ¿O qué te has observado? ¿Cuáles son las cosas? Aclarando que uno, claro... mira, nosotros estamos organizados acá en Valparaíso con una organización que se llama Musa y que nació el 20... Los chiquillos se juntaron, yo entré después, el día 20 de octubre del 2019, en plena revuelta, estaba la cagada afuera y ellos se juntaron por una actividad que tenían, ¡pum! Ahí creo que en el Teatro Municipal de Valparaíso, donde estaba refugiándose gente, se juntaron, se organizaron y nació Musas, que todavía sigue y tiene fuerza. Yo y muchos otros y otras habíamos hecho esfuerzo por organizar a los músicos de Valparaíso. Y bueno, por diferentes circunstancias, principalmente de tiempo y precariedad de los que viven de la música, intentan, es muy difícil organizarse. Pero ahora hemos tenido esa energía. Y estamos súper contentos con eso. Esa es una de las cosas que ha derivado. ¿Qué significa Musa? Músicos autoconvocados. Ay. Músicos y músicas autoconvocados. Claro. Es mus.a. Ya. Yeah. Entonces, haciendo el juego de palabras con la palabra musa. Para que la gente les busque igual. Sí, mus.a, ahí en Instagram y en Facebook. Y los colegas que quieran sumarse también, está siempre abierta las puertas. Buenísimo. Entonces, hay harta fuerza. Y sabéis lo bueno que es una organización que tiene mucho peso, que tiene mucho contenido político. Es una organización no gremial y instrumental nomás, sino que política, ¿viste? Entonces, tiene esas dos cosas. Y estamos contentos con eso. Entonces... ¿por qué me refiero a eso? Porque creo que una de las cosas que yo siento que ha resultado bien después de la revuelta es la organización de la gente y la visibilización de las organizaciones que siempre existieron. Claro. Por ejemplo, cuando la gente habla que ahora nacieron las ollas comunes, en realidad muchas de esas ollas comunes ya existían, tú lo sabes, lo sabemos, pero empezaron a visualizarse más y empezó a participar más gente. Yo que hace poco me cambié de casa, pero que vivía en el barrio Camin por 15 años, me mamé toda la revuelta y todas las protestas, todo. Olor a democracia. Sí, el olor, claro. Todos los vecinos, de alguna manera nos conocíamos de vista o algo así, pero después, con la organización que hubo, las cosas se hacían en función alrededor de la Plaza del Descanso, la olla común que se hacía arriba al lado de la cárcel de la Junta de Vecinos 74, y otras ollas comunes que se hicieron ahí, hicieron que nos conociéramos, que nos organizáramos, que tuviéramos... primero fue en las protestas, las barricadas, los gritos contra los pacos, y después en la organización. Entonces... Y eso pasó en todo Chile, me parece. Y incluso hubo cabildos, ¿viste? Sí. Que no llegaron a buen puerto y todo lo que queramos analizar después, pero eso hizo que se, de alguna manera, se visibilizara y se enriqueciera esa unión entre pares, entre vecinos, que tenemos de alguna manera, que somos la gran mayoría que ha sido sobreexplotada en estos, no digamos 30 ni 50 ni, sino 200 o 500 años. Claro. Y lo que yo veo después es que todos nos montamos en cierta ilusión a propósito de lo último que pasó, que fue la derrota del apruebo. Yo admito que también tuve cierta ilusión, pero que yo creo que a muchos nos pasó, que pasó al otro día, pasaron dos días, a lo mejor dijimos, claro, yo decía, ¿cómo en una sociedad tan conservadora, cartucha, tan influenciada por los medios como Chile, iba a ganar una opción tan transgresora? Entonces, yo lo siento como que quisimos dar un salto de un edificio a otro, pero que estaba más arriba del otro. Entonces, no llegamos, ¿no? ¿Viste? Dimos un salto y no llegamos. Pero dimos un salto. Claro. Yo que voté por la Gladys Marín, por darte un ejemplo, que esa loca, después de todo... decía todo lo que ahora todos se llenan la boca diciendo, pero en ese tiempo lo decía solo ella. Y era una mujer y era valiente. Y toda la historia que le pasó, que tuvo más encima. Nosotros cuando votamos por ella, no sé, cuando fue candidata a presidente, ¿cuánto habrá sacado? ¿El 5%? ¿El 6%? Con suerte, claro. Fue candidata a senadora y por esta cosa de la ley binomial no pudo ser senadora tampoco, a pesar que fue primera mayoría. Claro. Pero más allá de ella misma, me refiero que los que de alguna manera seguíamos esas ideas más transgresoras éramos muy, muy, muy poquitos a la hora del cubo, del voto. Entonces, no por ser conformista, pero siento que haya votado un 38% por una constitución con esa transgresión y que no se hayan comprado toda la antipropaganda, pensando además que encuestas han dicho después que mucha gente votó rechazo por... dos cositas mínimas que eran los que más usaba la derecha en la propaganda, en la antipropaganda. Entonces, mucho de esa constitución, que es bastante transgresora, hay mucha gente que sí está de acuerdo. Entonces yo creo que hemos avanzado porque ha nacido gente nueva, porque se han muerto de manera natural los antiguos, los que piensan de otra manera, y que inevitablemente piensan así, no sé, a lo mejor nuestros padres mismos piensan en algunas cosas así. Entonces ahora se da de manera natural que tengamos que transformar. A lo mejor nos ilusionamos que fuera pronto. Claro. En lo que se refiere, por ejemplo, a lo medioambiental, a propósito de aire puro, había tantas cosas maravillosas y tantos avances con respecto al agua, viste, con respecto a la minería, al extractivismo. Y no se pudo, porque son tantos los poderes, la gente se engaña tanto, y además los poderes que hay repartidos en todos los ámbitos del poder y del gobierno en todo sentido, ya sea el poder judicial para lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con los juicios con respecto a eso y a otras cosas, qué decir de los parlamentarios y del poder ejecutivo, casi está, hay mucho poder ahí repartido, hay muchos intereses, como sabemos. Entonces, era como una ilusión, como que nos pegó un choque esto de perder, pero realmente yo pienso que si medimos bien, decimos, en realidad yo digo, se ha avanzado. Claro. Y tengo todavía ilusión, y tengo todavía sueños de que no hice, yo nunca me fui con rabia con la gente, decir ignorante, no, y la weá, no, viste, no, porque al final cosa, no. tiene que ver con educación, o sea, tiene que ver con el consumismo que nos ha atacado tan fuertemente el neoliberalismo. Estamos, pero sí, si está uno con sus propios hijos, es difícil de por ejemplo, sortearlo. ¿Cachai? Por ejemplo, aparte que no sé, pues yo soy de la bola de Paulo Freire, uh-huh, y a veces miraba así que, y yo decía, chuta, pero si Paulo Freire dice que todos ignoramos algo y todos aprendemos algo, entonces, ¿cuál es el rollo de que seamos ignorantes? Y cuando uno dice ignorancia, yo digo, bien, sí, pues lógico, sí hay ignorancia. Yo también la tengo, no hay drama. Otra cosa es como los resultados de una votación, que por otro lado, una señora de 70 años ya vecina nos decía, yo soy de las que hemos perdido siempre en las votaciones. Mm. Esta cuestión a mí no me vota. Sí, no sí, me vota, hay que seguir, hay que mandarle nomás, y total, ¿qué? Sí, pues sabéis que yo tomé muchos ejemplos para sentirme mejor después de eso, de gente muy mayor, como tú dices, y también de los más chicos, que... Mm. Que no vienen tan dañados y dolidos de todo antes, porque hay muchos que venían cansados y decir, ya por fin ahora, pero antes de morirme ganar, ¿cachai? Pero no, pues uno no, a lo mejor no va a ver ese triunfo, sino que ve trabajo al día a día, pues. Claro. Y nosotros, por lo menos en la organización que estamos de músicos, estamos pensando principalmente en unificarnos con otro tipo de organizaciones, ya sea políticas, de base, de barrio y todo, e ir al barrio y a compartir y a mostrar lo que hacemos y a compartir nuestra idea política y nuestra idea de transformaciones. Eso es lo que en vez de basarnos en un sueño como medio intangible que fue esto de la nueva constitución, porque estar más cerca a la gente es la única manera de que se entienda y se empieza a darse cuenta a la gente de algo tan simple y tan fácil, que es que queremos recuperar algo que nos debiera pertenecer a todos y no a unos poquitos nada más. Buenísimo, hermano, y en ese sentido yo le quería preguntar de que el Musa, más o menos algunos lineamientos, no es necesario que nos dé un manifiesto, pero más o menos, ¿cuáles son las cosas que ustedes discuten y que observan de este proceso? Mira, en principio, desde nuestra realidad como rubro, hacemos la proyección hacia las demás cosas, pero nuestra realidad como rubro en una ciudad que hace poco fue nombrada, se supone, ciudad musical por la UNESCO, resulta que los que están en más precariedad son los que hacemos la música, ¿no? Esa es la gran paradoja y contradicción. Claro, y ahora hace poco estuvieron, está bien, me parece súper bien, celebrando con un festival popular los 3 años del nombramiento de Ciudad Musical de Valparaíso, pero cambios para los que hacemos música no hay muchos. Y uno que otro lugar tiene más conciencia porque son gente buena, no más. Pero la realidad para los artistas, para los trabajadores de la música, es súper precaria. Y ahí se proyecta tantas cosas, para la educación, porque... En los mismos colegios no se fomenta que haya artistas locales yendo a hacer talleres o yendo a participar o a mostrar su arte. Con suerte, si eres apoderado, yo como soy apoderado en los colegios que ha estado mi hijo, voy y muestro mi música porque me lo piden. Pero debería haber un circuito, ¿cachai? O sea, hay muchas cosas que están mal con respecto a eso y más inmediatamente a nosotros es el trato que se hace al artista, que no tenemos contrato, claro, que no tenemos... Y eso esa precariedad se refleja en tantas otras realidades de muchos otros tipos de trabajadores. Claro. Entonces, sí, más bien no específicamente, pero nosotros somos una organización con un pensamiento político de transformación, ¿viste? Uh-huh. Y de no alinearnos con ningún tipo de organización política partidaria. En esa estamos, pues. Y de ahí generando todo lo que podamos, pues, que se refiere a poder conseguir recursos para poder autogestionarnos en hacer tocatas y también de ir a hacer esa misma autogestión, hacerla en las poblaciones y en los cerros y en las organizaciones sociales para poder entrelazarnos con ellos. Oye, como una amiga decía, igual romantizar la autogestión igual es cuático, porque las personas que hemos vivido de la autogestión sabemos que hay momentos súper precario, muy difícil, que te consume caleta de tiempo. Usted tiene crianza. Uh-huh. Tenemos relaciones sociales también, que uno tiene que ir, no sé, a cuidar a padres, madres, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces necesita tiempo para todo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las salidas que usted ve? Porque, por un lado, yo lo que escuchaba, que creo que para mí es la salida, digamos, es que se necesita mayor organización comunitaria para poder, ¿cierto?, tener todos estos vínculos, que vaya a tocar a la escuela, que los bares, que sí, qué sé yo, todo esto muy bien organizado. pero también la existencia del Estado, todavía está el Estado. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la mirada que tienen al Estado desde Musa? Bueno, mira... ¿O tú ya? Sí, yo más bien voy a hablar de mí. Uh-huh. Porque puede haber muchas cosas que estemos de acuerdo, ¿viste? Claro. Para que no sea todo una exposición sobre Musa, que podemos hacerlo alguna vez también. Está buena. Y que vengamos varios integrantes, ¿viste? Claro. O otros voceros. Pero de parte mía, a mí me parece que es parte de la autogestión también. Porque, por ejemplo, yo el disco que hice, lo hice con un fondar que me fundó la música, me gané. Pero eso fue una instancia culmen para una etapa mía en que yo necesitaba grabar y vi como una posibilidad ayudarme con esos recursos para poder grabar mi disco. Pero es parte de la autogestión. O sea, la crítica esa, lo que yo defiendo es, la crítica que te hacen a... Tú estás haciendo con el gobierno tu disco. En realidad no es así, porque es parte de mi autogestión, porque yo tengo que postular a una... A propósito, claro, obviamente estamos todos... No, en Musa estamos en la parada de que no deberían existir más los fondos concursables, sino que debiera haber una mejor distribución de los recursos. Claro. Y que se evaluara de otra manera para ver quién puede y quién es posible que pueda ser ayudado para levantar sus propuestas artísticas. ¿Ya? Pero bueno... Uno postula ese fondo, pero además tú trabajáis, venís trabajando prácticamente gratis años de años en tu creación, porque no es que tú digas, ya, yo quiero, ¿sabes qué? Me dieron ganas de hacer un disco, voy a inventar 10 canciones en un mes y voy a pedir plata y voy a hacer un disco, ¿no? Porque tú venís trabajando hace mucho tiempo, entonces parte de la autogestión, yo siempre digo, no, este disco lo hice, parte de la gestión de mi, parte de la... De la plata de este disco lo conseguí con mi autogestión por un proyecto que me gané, ¿viste? Que me dieron. Entonces, no es que ellos me hicieron mi disco, porque, claro, cuando yo me lo gané, pensaba ya ahora voy a ganar un fondar, voy a hacer un disco, seguro me van a empezar a salir más pega y me van a empezar a llamar para otras cosas porque hice un fondo y tengo un disco. Y muchos después ya no hemos dado cuenta que eso no es así. Tienen que repartir una plata, poner a unos evaluadores, elijan algunos y los que ganen uno de 100 que están postulando, démosle que haga su disquito y listo, ¿cachai? Claro, porque al final hay otras cosas que tenéis que hacer para poder entrar en el circuito muchas veces. Claro. No niego que hay algunos que lo hacen inocentemente y lo hacen porque son buenos y porque tienen suerte, quizás qué. Pero hay muchos lomitos que tenéis que sobar para que te inviten a las cosas, ¿viste? No necesariamente ganarte un fondar, en realidad no significó mucho. Significó tener un disco, que yo lo agradezco mucho, ¿viste? Oiga, ¿y qué canción vamos a escuchar ahora de alguno? ¿Mía también? Sí, pues de la suya. Mira, hay una que se llama Mi Guitarra. Ya. Entonces ahí hablo como un poco del instrumento, pero también en realidad de lo que hablo es de este oficio, el oficio de cantar y del contenido que tiene en todo sentido, alrededor de todo lo que hemos estado hablando. Esa es Mi Guitarra. Sorda, no está muda, carne tierna, fresca y cruda, suda, amarradita a la tierra, mano en paz y pie de guerra, rama que habla y se desnuda, mi guitarra que no es mía. Hay que amarla sin montura, indomable criatura pura. Si la toco se propaga, de madera es una maga que me sabe y que me cura, aunque acostumbra a estar sola. Siempre me alumbra las horas. Si me voy, ella queda fermentando en la espera, el sabor de otro intento, la pasión de otro encuentro. Mi guitarra soñadora mira al frente y persevera, como todas es primera entera. No le teme a las alturas, me agarró de su cintura y me olvido de fronteras. Mi guitarra es una estrella que nació en este planeta. A veces parece metralleta, pero insisto, es una estrella. Creo saber algo de ella. Y este idilio se respeta cuando la toco, me sana. Me pongo loco de gana, musicalizo un verso y entiendo el universo. Aunque el siglo me muerda, seguiré entre sus cuerdas. Estamos de vuelta entonces aquí en La Guitarra Pelada. Este es el capítulo 7, hermano, de la primera temporada. Así que bacán, número de la suerte, no sé. Me gusta el 7. Está bueno el 7. Me gusta, sí. Oiga, compañero, pucha, no sé, bueno, casi siempre son cortitos los tiempos. Sí, sí. Pero como pensándola, decíamos de que la salida, a mi parecer, y parece que usted también, es comunitaria, ¿no? Entrelazarse. Entonces, me parece que de todas maneras es fácil decirlo, ¿viste? Pero sí, bueno. Porque yo lo digo en sentido personal, para mí me ha costado siempre el trabajo comunitario y me parece que seguramente le debe costar a la gente que está en algún oficio, no voy a decir solo músicos, no, sino que en algún oficio que demande... no digo un esfuerzo en términos, porque un obrero a lo mejor no está en un oficio que tenga esta ambigüedad como el oficio artístico. Uh-huh. Pero se saca la mierda igual y va todos los días, uh-huh, de lunes a sábado, y se levanta a las 6 de la mañana y llegas chato a la casa y pasan todas las cosas sociales que significan alrededor de eso. Claro. Y esa precariedad, pero los que estamos vinculados a trabajo artístico y otros más, que son con más inestabilidad, también significa un estrés, ¿viste? Significa otra manera de ver el mundo también, que significa más responsabilidad, por ejemplo, en la crianza. Uno quiere estar más presente con sus hijos, eso denota, significa tiempo, y ese tiempo no es sacrificable porque es importante para nosotros, claro, pero es un tiempo que dejáis de trabajar a lo mejor, y por eso es un círculo, lamentablemente. Sí, sí. Entonces, hacer trabajo comunitario, quizás la salida es poder participar en alguna organización como intentamos hacer, donde se pueda de a poquito hacer eso, pero es difícil entregarse a algo cuando no hay un asidero de estabilidad económica para poder tener el plato de comida en la mesa siempre. ¿Sí? Pero de a poquito uno va descubriendo las maneras de y pudiendo hacerlo. Pero, claro, como tú decís, me parece que la mano es el trabajo y la fraternización comunitaria con diferentes tipos de organizaciones, y aunque sea de a poco, bueno, poder transformar esto y darlo vuelta, bueno, porque ya sabemos y es de perogrullo decir, pero hay que seguirlo diciendo, que no puede ser que unos poquitos tengan la felicidad y la comodidad de tener todas las riquezas, el poder. Y que nos dicen flojos. Claro, y somos todos los demás, claro, eso que nos dicen flojos, que parece que esas cosas que pasan en todo ámbito, claro. Veis las noticias o vaya, a lo mejor a mí me pasa con algunos familiares que también te puede ocurrir. Viste, familiares, conocidos de familiares, ex compañeros de colegio, no sé, todo ese, sí, todas esas cosas, todos esos ámbitos donde uno como que se ve cuestionado porque es gente. Yo lo digo desde mi punto de vista, no sé, que lamentablemente no tengo a alguno de ellos que me refute, pero es gente que ha entrado en la máquina del sistema neoliberal y que se conforma con eso. Y también, ¿qué argumento pudiste tú tener para criticar eso, sino el organizarte con los demás y poder transformarlo? Porque tú solo que vayas a ponerte a pelear con otro que piensa que te puede decir, puta, pero si yo nací y tengo una vida nomás, y quiero vivir feliz, estoy tranquilo así, claro, no me voy a ir, pues, yo quiero estar así, quiero ver los partidos, quiero tener mi tele grande y quiero tener mi camioneta grande y ganar plata. ¿Qué argumento? Y yo en cambio quiero lo contrario, pero entonces lo único que puede solucionar esto es mirar la vida con un sentido de igualdad y justicia, po, y libertad, ¿cachai? Que al final los que no querían transformar, no querían transformar este mundo, transformar la constitución, por ejemplo, o este mundo, es porque de alguna manera les molesta que tengamos toda la libertad de decidir qué hacer, po. Claro, total. Oiga, compa, ahí, claro, yo me ponía a pensar en mirada de futuro, pero en realidad como que cuesta harto pensar en una salida, a mí por lo menos, en una salida así como en el corto plazo. Si no, cambiamos un poco las perspectivas de justo lo que usted dice, ¿no? De que tiene que haber un sentido de justicia, ¿no? Y justicia es tener comida. Y hoy día estamos en un proceso que hoy día estaba leyendo una estadística, hermano, caleta de gente pasando hambre, que en porcentaje es poco, ¿cachai? Pero los porcentajes son solo porcentajes, no las personas, las niñeces, hay gente que está pasando hambre, entonces como que urge de que hayan solución a problemas que son fundamentales, po, como básicos, po. Entonces, claro, cuando dialogamos con personas que tienen otras perspectivas de vida, ¿cachai? ¡Epa! Oye, pero hay gente que de verdad que está súper, súper mal, po, sí, ¿cachai? Sí. Y a la vez, cuando esté eso solucionado, digamos, o por lo menos que haya un estado o una comunidad, ¿cierto?, que permita de que hayan una solución a esas cuestiones básicas, ahí nos vamos a poder dedicar a unas otras cosas, ¿no? Sí, y a cosas que también son importantes. Por ejemplo, tú decís, hay gente que está mal, pero este mismo que te está discutiendo a ti, a lo mejor él está mal, pues si él se analiza realmente y se mira hacia adentro, sí, a lo mejor es un infeliz, ¿cachai? Claro. Entonces, mira, claro. Además eso. Claro, esa, sí. Además sí. Eso. Y claro, sí, mira, sí, es cosa de despertar y darse cuenta nomás, pues, pero en esa lucha estamos, pues, en esa lucha hemos estado siempre. Oiga, disculpe, que quizás para preguntarle cuáles son las luchas que usted identifica así que están ocurriendo en el territorio por acá, Valparaíso, no sé, alguna visión que usted tenga de, no sé, los sindicatos o nuestros compañeros que son comerciantes también están en una lucha ahí porque tienen que tirar para arriba la economía, pues. Sí. Yo más tengo claro las luchas que tienen que ver con mi rubro, pero por supuesto estoy atento también a todas las otras cosas que están pasando y claro, como tú decís, los comerciantes, como puta, en Valparaíso hay mucha gente que vive de manera no oficial en lo que se refiere, por ejemplo, a las cotizaciones, gente que vive de manera independiente, gente que vende en la calle, gente que de todo nivel económico también, mucha gente independiente, ¿no? Esa es una de las grandes luchas que se tienen que dar en Valparaíso, que es una ciudad pobre y que tiene mucha gente independiente. Bueno, qué decir, en lo artístico, estamos llenos de artistas aquí, pero trabajo para los artistas hay un bajo porcentaje. Trabajo bueno, trabajo sin precariedad. Y una, me entero, bueno, hablando de región, de luchas ambientales, por supuesto, que tienen que ver con el extractivismo y que tienen que ver con el medio ambiente, la naturaleza. Yo he ido a cantar ahí al Humedán de Concón varias veces y me sorprendía pensar, mira, nos decían, ¿no? El poeta que nos invitaba nos decía, mira, no, si esta parte del humedal, como es de la municipalidad de Concón, está cuidada, pero de ahí para allá, que es de Quintero, van a hacer un hotel y van a destruir el humedal y el hogar de tantas aves migrantes, miles. Sí, total. O sea, eso y cuántas cosas más, pues. Y bueno, me parece que la precariedad del sistema neoliberal en todo sentido hace que tenga que ser una lucha organizada y global para poder transformar esto, porque yo creo que en todo sentido, no necesariamente trabajadores de la salud, pero nosotros, todos los que vivimos este problema de la salud, yo por ejemplo, que me gustaba jugar a la pelota y hacía goles, me eché a perder, por decir de alguna manera, las rodillas, y no he tenido nunca la posibilidad ni la suerte de arreglármelas. Claro. ¿Y eso qué significa? Precariedad para mi vida futura como crianza, como con mis crianzas, y para mi vida futura como habitante de esta ciudad que tiene esta escalera, no sé. Claro. Esa es una de las luchas principales, la salud. Y la educación, pues. Yo que vivo acá en Valparaíso. Acá en Valparaíso, por ejemplo, hay muchos colegios alternativos y muchos que tú tenés la posibilidad de que tu hijo conozca otra manera, por ejemplo, no sexista, no consumista, etcétera. Pero son todos carísimos. Y bueno, unos pocos son los que pueden estar en un colegio así. Mi hijo estudió en un colegio así, becado todos los años. Pagábamos cero. Y ahora ya se fue a la escuela pública a vivir esa realidad que hemos tenido tantos choques y que él se ha adaptado súper bien, por ejemplo, pero que le debe pasar a muchos. Pero empezáis a ver realidades terribles como niños que, porque los padres trabajan, ¿no?, y porque también tienen un problema educacional y de cultura, los tienen tirados y los niños andan en la calle y no saben qué hacer. O llegan sin las cosas al colegio, o llegan sin la colación, etcétera. Uno empieza a ver tantas realidades que la vivíamos nosotros también cuando éramos chicos, que íbamos a colegio público. Claro, total. Entonces, tantas cosas en realidad que podríamos hablar al respecto, pero... Oiga, hermano, sí, pues en ese sentido igual se nos está acabando el tiempo, así que sí. Yo le invito a que hagamos unas reflexiones al cierre. ¿A qué nos invita tu pensamiento, tus canciones? ¿Qué crees tú que se...? ¿Qué tocatas vienen también? Si vienen tocatas, algún proyecto. ¿Dónde te puede buscar también la gente si puede descargar las canciones o te las pide o están ahí, si ya están disponibles? En principio, voy a hablar desde lo más micro, que soy yo mismo. A mí me pueden buscar como Claudio Martínez, cantautor, en cualquier red. Bueno, yo en Facebook e Instagram tengo nomás. Y en yo no tengo canal de YouTube, pero hay un montón de presentaciones mías en YouTube que pueden encontrar. Mi nombre es muy común, así que como Claudio Martínez van a encontrar a un fisicoculturista, a un pastor cristiano de no sé dónde, a un pianista muy famoso. Bueno, pero me ponen cantautor y voy a ser yo. El de barba ahí que canta con la guitarra soy yo. Está bueno. Claro, porque nunca llegué llegué atrasado al momento donde se ponían seudónimos los cabros, ¿viste? Y al final... siento que el nombre no importa mucho, sino más bien lo que uno dice. Y me pueden encontrar ahí. En Spotify está mi disco doble, Las ideas tienen alas, que son dos volúmenes, 10 canciones cada uno. Y proyectando ahora lo que, bueno, estamos tocando con Asalto, queremos, después de 15 años tocando, ya ahora tenemos redes sociales, Asalto Latinoamericano también lo pueden buscar. Y estamos también moviendo a tocar a otros lados y no solamente en nuestra casa, en el antro ese que es el Canario, que a quien le mando saludos. Eso. Como nuestra casita, y también tienen una preocupación de atender, de tratar bien a los músicos ahí, uno de los pocos lugares. Y con Asalto tenemos la proyección de grabar también próximamente, y yo lo que quiero es volver, después de tantos años, a volver a grabar mi música, y por suerte encontré un compañero ahí con el cual lo vamos a hacer. Y bueno, voy a nombrarlo Martín León, un amigo ahí que trabaja también, estuvo grabando el disco de Melisa, de la Melisa Jones, una amiga, compañera, y otros más, varios proyectos. Y pegamos a onda por un proyectito que estamos haciendo. Estoy participando en un tributo a Patricio Mans, que convocó el sello Alerce también. Y ahí hice una versión muy personal de una canción, pero no voy a contar eso porque ya vendrá, lo van a escuchar. Y ahí tiramos buena onda y vamos a empezar a grabar mis canciones de nuevo. Y porque ya como... Cuando la pregunta es ¿qué proyectos tienes? Siempre en las entrevistas es esta pregunta. Y hay muchos programas que de Santiago, de radios más grandes, que si tú no tenías un proyecto en vista, un gran concierto o un disco que ya va a salir, simplemente no te invitan. Claro. Porque tiene que haber algo físico, tangible. Claro. Y yo por eso siempre digo, mi proyecto es seguir con mi libretita escribiendo canciones bueno, y poniéndoles música. Bueno. Y tratando de, ya me pegué la cacha que tengo que grabarla antes de que me pase algo. Sí. Y han pasado tantos años, quiero grabar las canciones para que vayan quedando. Para mí, para mi familia, para el futuro, para la gente, para lo que sea. Que es lo más importante, que queden el registro de las canciones, que es súper importante, me parece eso. Y lo demás, y en lo artístico, es poder grabar cada vez con mejor calidad. Y... subir a las plataformas, meterlo de repente, no sé, algún concurso de algo, lo que sea, esos premios, cosas así, siempre uno está viendo por si acaso, pero son como cosas por si acaso que lamentablemente sirven para que uno pueda tener más trabajo. Al final, a mí me gustaría sinceramente tanto que uno fuera reconocido por lo que hace y que por eso tuviera el trabajo que necesita para poder vivir, y listo. Pero uno tiene que estar ahí mostrándose, tiene que estar haciéndose lindo en el Instagram, tiene que estar diciendo, mira esto qué bacán lo que estoy haciendo. ¿Por qué uno tiene que decir estoy haciendo algo súper bacán, estoy haciendo un disco con estos musicazos y tanta flor que uno se tiene que tirar? Y que hay que caer en eso lamentablemente, y a mí me incomoda un poco. Cuando en realidad lo que debiera hacer es tener la posibilidad de mostrar, de tener una vitrina como todos los demás para mostrar tu arte y que mucha gente lo escuche y al que le gusta que se lo lleve, ¿cachai? Entonces invitamos a la gente igual ahí que nos estén escuchando la guitarra pelada, esa la labor de la otra parte, ¿no? De que tenemos que buscar a las personas que hacen música, poesía, ¿cierto? Es un ejercicio igual bonito, ¿cachai? Sí, como escucha, conocer. Sí, yo siempre que termino cualquier concierto digo, abran su corazón, su alma, sus oídos a nuevas músicas, cantores. Eso. Y cantores, somos un país lleno de cantores y cantoras, sí, son como hay volcancitos, sí, en todas partes, en la calle veis, sí, cabros con la guitarra pintada cantando en una esquina, que tienen lindas canciones, entonces, y la gente sigue escuchando las mismas, bueno. Entonces, ese es el llamado, ¿viste? Claro, la invitación. Claro, total. Ábranse a conocerse a nosotros mismos, porque somos cantores y cada vez salen más. Eso, que salen de nuestras mismas poblaciones, de nuestras mismas casas, de nuestras mismas familias incluso. Esa es la invitación. Y con respecto a lo no artístico, me parece que la organización, la confraternización, el escuchar al otro, ¿viste? El poder abrirnos a entender las realidades de los demás. Etcétera, a no dejarnos engañar, a tratar de buscar otras cosas y no hacer siempre lo que se te impone. Eso es como, ese es el llamado como primordial que hay que hacer, que me parece que tenemos que hacer para que la gente sola se vaya dando cuenta, y las personas, de cómo en realidad el mundo y que las cosas que podemos conseguir hermanándonos. Y hermanándonos no solamente para conseguir un objetivo político, sino hermanándonos para ser amigos de tu vecino, po. Y para que cuando le pase uno al otro nos ayudemos y seamos amigos y no nos decimos mal, y no nos andemos gritando así en la calle como Claro. Un weón que pasa que tiene el auto estacionado y viene el otro. Claro. Che, toma, ahí va, ahí va. Todas esas cosas de la nada, como que le tiráis odio a alguien sin ni siquiera conocerlo. Sí, total. Fraternizar. Y como decía Víctor Jara, el amor, ¿viste? En ese discurso que tan famoso que dijo que existimos porque existe el amor. Los artistas, los que hacemos canciones, existimos porque existe el amor, etc. Todo ese discurso que lo pueden buscar. Pero por ahí va, pues, amarnos, querernos, entendernos. Y me parece que así de simple es el mensaje. Y no más elaborado, porque la elaboración la podemos hacer cada uno y hay mucha gente que puede elaborar más el discurso, ¿viste? Yo con mis canciones, que las elaboro mucho y lo más que puedo, y a propósito me preguntaste cómo sale eso de componer, yo soy de la idea de no, que las canciones no se escupen, porque no me salen así. A veces sí, pero trabajarlas, ¿viste? Claro. Ordenarlas, aprender el oficio. Yo al principio era autodidacta y estudié música, me metí a estudiar un año y medio música y con eso me fue suficiente para aprender. Entonces yo cuando toco con otro músico, aunque soy autodidacta, la mayor parte de mi enseñanza, sé escribir música, sé comunicarme con él, porque cuando uno está en un oficio tiene que tratar de conocer lo que más pueda. Qué potente. Y no porque Violeta Parra era así autodidacta, tenemos que ser todos así, porque ella misma decía en unas décimas que ella lamentaba no tener el conocimiento musical que le hubiera gustado. Claro. Entonces, ¿por qué no conocer el lenguaje que tú mismo estás usando? Claro. Y las diferentes expresiones de este que encima tienen siglos de antigüedad. Claro. Entonces yo creo que por ahí también puede ir la cosa. Oiga, compa, ¿y con qué canción suya nos vamos? Y las tres sugerencias que yo le decía. Yo tengo aquí anotada Raúl Carnota de La Chacarera del Pensador. Sí, Raúl Carnota es un cantor que lamentablemente murió, un viejo cantor de chacarera y de folclore argentino, y que yo tuve la suerte de verlo en vivo allá en Buenos Aires en el año 2010, que estaban en plena celebración de su bicentenario, y allá, bueno, como es diferente de acá, las celebraciones eran en todos los barrios había música en vivo de cantores que traían de todos lados del país, ¿sí? Y vi a Raúl Carnota en vivo y de ahí que lo conocí y empecé a seguir todos sus discos, y ahora como en el 2016 creo que falleció. Y esta es una canción que identifica mucho porque habla de un compadre que le dicen que a propósito decíamos que era flojo. Él dice, el primer verso dice: me dicen que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro por mi vocación porque solo pensar me gusta. Y de ahí para adelante desarrolla La Chacarera del Pensador. Esa la van a escuchar al final también. Hay otra que es de Haití, de Caetano Veloso. Esa, bueno, tiene que ver también con lo de la inmigración que estamos viviendo, de lo que no hablamos, pero que estamos viviendo, felizmente estamos mezclándonos. Y esa canción, principalmente porque la ando trayendo en un equipito pendrive que yo tengo y la estoy escuchando mucho, entonces me dieron ganas de ponerla porque me gusta musicalmente mucho y las cosas que dice también del gran Caetano Veloso, Haití. Y la tercera no la tengo, y además la suya, que la presente también. Ya. La mía, a ver, yo saqué una. Déjame ver porque te... Vamos a ver, Traje varias. Déjame ver. Aquí las voy a elegir. Esta es la voz de nuestro compañero Claudio Martínez. Aquí nos lo puede ir escuchando por las calles de Valparaíso. En bueno, vamos a poner Tempo de Pelícano. Tempo de Pelícano, que es mi último hit. Yo hablo de mi hit para mis amigos. El cariño que le tenía al hit. Y fue una poesía que escribí caminando por el borde costero de Viña del Mar, y pasó uno de estos majestuosos animales nomás, bueno, que parece que estuvieran en otro tiempo, en otra velocidad. Y después se convirtió ya casi en una declaración filosófica de pertenecer a esa bandada de pelícanos que en realidad van a otro tiempo y van observando y buscando en qué momento justo tirarse en picada por su alimento, algo así. Entonces esa es la canción con la que vamos a cerrar. Y dijimos Raúl Carnota. Y la otra te quiero pedir, si la podés encontrar tú. Que es de un gran artista uruguayo que yo estoy siguiendo hace mucho. Un viejo capo, que se llama Fernando Cabrera. Ah, muy bueno. Y la canción se llama La Casa de Al Lado. Sí. Bueno, hermanito. Ya pues, compañero, agradecido por esta entrevista, hermano, agradecido por su música y por todo el aguante que usted ha prestado ahí a las distintas instancias. Siempre eso, por supuesto. Esto fue A Guitarra Pelada. Nos estamos escuchando y ahora viene Tiempo de Pelícanos. Quisiera pararme en una roca, limpiar mis alas, reflexionar callado en tranquila espera y darme antiguo al aire en rasante calma. Conocer la orilla y su fiel sonrisa, saber leer los indicios sobre la arena, recibir los consejos que me dé la brisa y luego estacionarme en pose serena. Mi alimento, lanzarme en picada en pos de mi momento. Mi plan ahora es planear. Sin prisa encontrar el momento, lanzarme en picada en pos de mi alimento. Dibujo el cielo con mis hermanos y hermanas, aerodinámicamente en las corrientes. Intento guardar mi ansiedad en mi membrana, digerir poco a poco sueños pendientes. A tiempo de pelícano llevo mi rumbo, elijo sin dudar vivir suspendido, mis plumas de papel, y así le hablo al mundo sobre la leve urgencia de lo que escribo. El momento, lanzarme en picada en pos de mi alimento. Mi plan ahora es planear. Encontrar mi alimento, lanzarme en picada en pos de mi momento.